sí que doloroso hay. Yo no soy ningún virtuoso, de eso no se me acredita, pero yo quiero en la islita ser un artista famoso, ser un artista famoso. Famoso, ser un artista famoso. Ser un artista famoso, ser un artista famoso.